No todo es correr, con José del Val. Practica deporte, pero sin riesgo. FLM Radio. Hola, queridos oyentes. Bienvenido una vez más a nuestro programa de Salud Deportiva. Saludos de parte de Encarna, David y de Dani en los controles técnicos. ¿Qué son las escaras? Una escara es una porción de tejido necrosado que aparece en la piel, el tejido subcutáneo o la mucosa. También se las conoce como úlceras por presión. Se produce en las zonas sobre las que una persona acostada o sentada apoya su piel contra el colchón o asiento. Hay un mayor riesgo en las zonas donde hay un saliente óseo, que hace que el apoyo en esta zona sea todavía más dañino, por quedar comprimida la piel entre dos superficies duras. Esta situación no permite que la sangre llegue a la piel aprisionada y si se prolonga más allá de lo que la piel y los tejidos blandos pueden soportarlos. En conclusión, esta situación no permite que la sangre llegue a la piel aprisionada y se prolonga más allá de lo que la piel y los tejidos blandos pueden soportarlos. En conclusión, mueren los tejidos que cubren el hueso y comienza lo que se conoce como úlcera por presión. El hecho de verse obligado a estar mucho tiempo en una misma posición hace que la circulación se reduzca, especialmente en aquellos puntos donde la piel está más cerca del hueso y ésta se comprime. Los casos más habituales son los de las personas con movilidad reducida, que se ven obligadas a utilizar una silla de ruedas o a pasar muchas horas en el cama. Ello es debido a la presión excesiva en el tiempo a la que se someten determinados puntos del cuerpo, mientras éste se mantiene inmóvil. A estas circunstancias se le añade un control inadecuado de la humedad del paciente por parte de los cuidadores. Esta humedad procede de la incontinencia, el exceso de sudoración y un mal secado de la piel del paciente tras su higiene. Esta excesiva humedad mengua la resistencia de la piel, predisponiéndola a la erosión y ulceración. En un momento en que me tocó de posición, al estar aseándome, descubrieron que tenía una herida infectada. Y entonces dijeron que a la cama ya directamente. Yo siempre digo que la cama está para descansar, no para vivir dentro de ella. Mi nombre es María Delia Guimaraes Rodríguez. Me salió una úlcera por presión y llevo 10 meses encamada. Una úlcera es como una herida abierta que sangra o no sangra, pero que está ahí y hay que curarla. Y una escara es una úlcera pero infectada. El fundamental es no abusar de la silla. Ese es el principal. Y llevar un buen cojín, que por eso se incide tanto en que cuando vayamos a la ortopedia, cuando tal, que sea especializada lo nuestro, pues que uno se siga cuidando de la misma manera, que procure no apoyar demasiado donde te haya salido. En este caso, en el mío, es diferente, no es en el codo, no es en un tobillo, lo que sea. Pero que generalmente, que si sale en el culo, como es mi caso, que no abusemos de la silla. Pues la más grave que he tenido, pues precisamente cuando estuve en la unidad de diálisis, que estuve en coma y como no me daban los precisos cambios posturales, pues me salió un escarón. Pulsarse si se puede y si no cambiar de postura, hacer cambios posturales en la cama, no estar mucho tiempo sentado, ahuecar el culo, el culete. A mí me ingresaron y me operaron. Me hicieron un injerto y no me agarró. Al día siguiente estaba fuera. Y eso, entonces, otra vez me estuvieron limpiando y me operaron otra vez, me hicieron otro injerto y no agarró. Y a la tercera me hicieron un colgajo y eso ya fue mano santo, ya no ha vuelto a reproducirse. Un colgajo, pues, es unir pieles. He Hemos escuchado los testimonios de Delia Guimarães y José Antonio Toledo. ¿Cómo evitarlas? Las úlceras por presión son fácilmente evitables en la gran mayoría de los casos, pero los cuidados deben ser constantes. Para ello, bastará con mantener la piel del paciente lo más limpia y seca posible, realizar frecuentes cambios de posición, evitar que la ropa de cama tenga arrugas y usar apósitos específicos en las zonas donde se note que existe mayor presión. Otra forma de prevenir de forma efectiva la aparición de este tipo de úlceras es el uso de camas articuladas que permitirán al paciente cambiar los puntos de presión mediante la variación de los ángulos de inclinación sobre los que está recostado. También son de gran utilidad los colchones antiescaras. Estos funcionan mediante la inyección eléctrica de aire en diversas celdas o compartimentos, los cuales se van alternando periódicamente para que las zonas de más presión de la persona encamada vaya rotando. El problema de las escaras reside en que se forman de dentro hacia afuera, por lo cual, cuando ésta se observa, significa que ya lleva tiempo formándose. Al principio, se debe permanecer encamado durante un tiempo. Si la herida no se cura, hay que recurrir a la cirugía. Una vez que sale la escara, hay que aumentar las medidas de prevención en la zona, para evitar las recaídas que llevan a más cirugías. Solo podemos aconsejar a todas las personas que sean posibles candidatos a sufrir este importantísimo problema que extreme al máximo las precauciones que hemos enumerado, porque si no, su calidad de vida se va a ver seriamente disminuida. Bueno, amigos, llega la hora de despedirse, esperando que haya sido de vuestro agrado el programa de hoy. Como siempre, os recordamos que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com.